I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from. Man Without Love es el motivo sonoro, la excusa musical que utilizamos para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del principio del mes de abril del totalmente impredecible año 2022, en el que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com titulada, numerada, denominada Sinaudiencia 996. El señor crooner melódico que sonaba antes de que te presentara el programa es el señor Engelbert Humperdinck, que es un cantante de origen indio, del subcontinente indio, pero de ascendencia británica también, y que pues durante los años 60 y 70 pues tuvo bastantes éxitos, entre otros este A Man Without Love, que no deja de ser, si busquéis por ahí por los internets, pues una versión en inglés de un tema muy conocido en Italia, también en los años pretéritos del siglo XX, que se titulaba Cuando mi innamoro. Pero bueno, después de esta chapa musical un poco sampleística también, ¿por qué no decirlo? Pues el que te presenta el programa, Javi A.K.A. Hum, debe decir que no está solo en el programa y que en el micro 3, esta vez no con su banderita amarilla, sino con un cable negro como la noche oscura sin luna, pero eso sí, con un capuchón verde de los que protegen de los golpes de voz, tengo a mi partner y compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Verde Esperanza y programa 996 con esa ya cuesta abajo hacia el programa mil de sin audiencia. Madre mía, a mí me da... Se vienen cosas... Me dan unos vértigos que vamos... En fin, sí, ¿qué pasará? Sí. ¿Qué pasará? La maldición de los tiempos interesantes, según Terry Pratchett. ¿Qué misterio tendrá? Pero bueno, yo quería hacer simplemente una advertencia, y es que este programa puede producir consecuencias multiversales imprevistas, que lo sepáis. Porque a partir de ahora, en este programa, pues quizás, aparte de el Caballero Luna, Moon Knight, o la música que contiene el Caballero Luna, que es lo que hemos escuchado para empezar, pues también va a haber dentro de este programa como potencial contenido, pues una película que tiene el multiverso como leitmotiv de su argumento y de su guión. Otra que la última entrega de Spider-Man para los amigos, No Way Home, que todavía la teníamos pendiente. Sí, señor. Debemos advertir que cuando hablemos, en la segunda parte del programa es cuando hablaremos de Spider-Man, No Way Home, y ya advertimos que va a haber spoilers, porque si no hubiera, no spoilers del argumento, pero sí spoilers de qué personajes salen, en el sentido de que es que si no, no podríamos ni hablar del reparto, no se podría hablar de nada. De nada. Es una película. Solo podéis verla. Claro, que sin decir quién sale y qué pasa, un poco, al menos, no se puede explicar nada. Entonces, claro, sería estéril. Ya sabéis que esto intentamos siempre no hacer spoilers de nada, pero aún intentando ser absolutamente crípticos, aquí se nos irían las cosas de madre, y esto, como no deja de ser una tertulia entre amigos, pues obviamente avisaremos antes, pero nos vamos a cortar un poco menos que de costumbre en hablar de la película, ¿vale? Dicho esto, Estáis avisadas. Dicho esto, vamos con el libro de visitas, donde empezaba la semana escribiéndonos el señor J.C. Hallenbeck. Precisamente, y no por una buena causa, haciendo honor a su sobrenombre. Dice, entre paréntesis, texto publicado en mi muro de Facebook, o Meta, o como cojones lo quiera llamar el Zuckerberg ese. Cualquiera que me conozca, con un poco ya me basta, sabe perfectamente mis preferencias cinematográficas y sabe quién ha sido y será mi actor favorito. Llevo casi 10 años viendo cómo su carrera ha ido derivando en unas malas, no, malísimas y espantosas, elecciones de películas en las que ir interviniendo y exceptuando alguna que otra, el resto de películas han sido horribles, espantosas y malas de cojones. Ya en los últimos tiempos había decidido dejar de ver sus nuevas películas y, como suele ser en mi caso en la mayoría de veces, recordar lo pasado como algo ya insuperable. Ya desde los tiempos catódicos de Luz de Luna le fui cogiendo cariño, y la gran mayoría de las películas en las que he ido interviniendo se han convertido de inmediato en las que sin duda me llevaría a una isla desierta. Sin David Addison, John McClane, Joe Hallenbeck, Hudson Hawk, James Cole, Corbin Dallas, Harry Stamper, David Dunn, Malcolm Crowe y Russ Duritz, mi vida hubiese sido muy, muy aburrida. Muchas gracias por todo, Mr. Walter Bruce Willis. Eso lo dice todo, prácticamente. Eso lo dice todo. Os vamos a explicar, poner en contexto, por si alguien aficionado al cine ha vivido fuera del planeta Tierra en las últimas semanas. Uh-huh. Y es que el señor Bruce Willis ha comunicado que deja el mundo de la actuación, uh-huh, por un problema con una enfermedad llamada afasia. La afasia es una enfermedad que afecta la capacidad de comunicación, principalmente el habla, y algunas capacidades cognitivas que incluso pueden afectar al movimiento motriz. Vamos, que es una enfermedad degenerativa. Sí. Más bien. Normalmente la afasia aparece o por algún golpe en la cabeza o por la existencia de un tumor que provoca la afasia. En el caso de Bruce Willis, se sospecha que en el rodaje en 2002 de la película Lágrimas del Sol, Tears of the Sun, por un problema con una detonación de pirotecnia, recibió un impacto de un proyectil en la cabeza. Él llegó a denunciar a la empresa Revolution Studios, que estaba implicada en la producción del film, por ese altercado que tuvo en el rodaje, y ya desde hace 5 años, según ha confesado ahora, empezó a tener dolores mentales y físicos extremos provocados por ese dolor de cabeza, y además empezó a necesitar ayuda externa para memorizar los textos de las películas en las que aparecía. Yeah. Hasta el punto que, evidentemente, cuando tienes problemas pues con el habla y con la memoria, y pues la vida de un actor se convierte en un infierno. Sí. Y bueno, pues el señor Bruce Willis ha decidido dejarlo. De hecho, para tratarse la afasia, que aunque, como bien dices, es degenerativa, sí que es verdad que hay terapias del habla y del lenguaje para mejorar, uh-huh, la condición de los afectados por esta enfermedad. Recordemos que el señor Bruce Willis es millonario, pero es americano, y se tiene que sufragar todo el tratamiento ya de manera personal, y se está empezando a vender propiedades. Y aquí voy a hacer una reflexión de tipo social. Tenemos la suerte de estar en un país donde tenemos sanidad pública. Sí, señor. No voy a hacer ninguna apología política, pero cuando os venga un o una neoliberal diciendo que la sanidad privada puede cubrir todo lo que cubre la sanidad pública, daros media vuelta y marchad, que creo que es lo mejor que puedes hacer, o al menos lo más civilizado, porque... Se pueden hacer otras cosas menos civilizadas. Sí, que a lo mejor deberían ser un poco más... bueno, no voy a hacer apología de las respuestas de otro cariz. Sencillamente... Se llama acción directa. Yo sí, creo. Para que os des cuenta que las políticas sociales son muy importantes, que en este país en los últimos 10-15 años se han destruido muchísimas políticas sociales, que es muy difícil conseguir derechos sociales en cualquier circunstancia y es muy fácil perderlos. Sí, señor. Sencillamente a modo de reflexión. No voy a decir nada más al respecto, pero bueno, pues como conclusión a lo que hemos hablado de Bruce Willis. Sí, esta triste noticia. Triste noticia, pues dejamos una reflexión social. Dicho lo dicho y solidarizándonos completamente con el comentario de Hallenbeck. Sí, señor. Que además es amigo personal nuestro, sin audiencero de pro, y que sabemos su cariño por Bruce Willis. Pues evidentemente una gran pérdida, aunque sea de momento solamente a niveles de actuación. Y esperemos que pueda remontar y al menos su vida personal llevarla pues de la manera más agradable posible y con las menores secuelas, ¿no? Exacto. Y si, yo qué sé, si en algún momento pues consigue un poco mantener a raya esta afasia, ¿no? ¿Se dice? Afasia, sí. Pues, joder, que igual se hace algún cameo de vez en cuando, que tampoco igual, yo qué sé, si alguien le convence para camear por ahí, pues igual seguro que a él no le importa si es una cuestión que se puede llevar a cabo, ¿no? Con sus condiciones. Y dicho esto, curiosamente, 3 días después salía el señor Jim Carrey, que justo acaba de estrenar, lo decíamos la semana pasada, la segunda parte de Sonic. Sonic, sí, señor. Diciendo que se retira también de la actuación. Esta vez no ha alegado motivos de salud, pero dice que, bueno, que ya... Está cansaico. Sí, ha cumplido sus metas, ha quemado una etapa y que, bueno, pues sí, que ahora se quiere dedicar a otras cosas y que deja la actuación. Entonces, bueno, pues... Bueno, el mundo mundial está lleno de actores y actrices. No sabemos si de esa categoría, pero bueno, que yo qué sé. Habrá alguno de sus competidores directos que se habrá frotado las manos por ello. Bueno, pues dicho esto, continuamos con el libro de visitas. Tenemos un mensaje de Chemix que dice: saludos sin audiencers. Quiero comenzar hablando de una miniserie australiana titulada Lambs of God, de 2019. Cuenta sobre un cura que llega a una isla donde hay un convento abandonado y allí encuentra 3 monjas de una supuesta orden religiosa, y la he disfrutado mucho por la muy buena producción y el gran trabajo actoral. Aquí tenemos a Anne Dowd, que siempre está espectacular, y los sucesos que van aconteciendo van desde el terror a la intriga y lo sobrenatural. Está rodada en un paraje espectacular y son solo 4 capítulos, o sea que sería formato de miniserie. Trashfire, película de 2016 de Richard Bates, el director de Excision, película que me gustó y que fue bastante transgresora en su momento. Sí, señor, muy rica. Trashfire cuenta la historia de una pareja con problemas donde el hombre tiene un secreto oscuro. El comienzo es un poco lento, pero ella quiere conocer a la familia de este y aquí la película sube de nivel, especialmente con la abuela. No llega al nivel de Excision, pero se deja ver. Y por último, Barbecue. Película francesa que pasó por Sitges el pasado año. ¿La llegaste a ver tú en festivales? No, de hecho he estado en más festivales con el título de Barbac, que es el título pues de francés. Barbac, sí, yo lo he pronunciado barbecue porque sí, es barbaque, pero le he dado la entonación inglesa o el... Pero no sé, la película francesa. Sí, es francesa, o sea, es francesa. Y además tiene que ver con la carne. Bueno, pues entonces igual es la manera de decir en francés barbecue, ¿no? No sé. Quizás, sí. A mí me ha debido... Es que, ¿sabes qué pasa? Que como si no hay un acento, estás perdido en el francés. No sabes si es barbaque o barbaque o barbaque o qué. Sí. Pero supongo que a mí lo que me ha venido es la canción del verano de la barbacoa de Georgie Dan, sí, que era la barbecue. Entonces he leído y he pronunciado como mi cerebro tenía la tonadilla del señor Georgie Dan y me ha hecho ir por barbecue. Podría no sé ser, cómo se pronuncia. Que alguien nos lo aclare, alguien exacto. que domine francés. Y si es barbecue o como sea. En fin, aquí hay gore y mucho humor negro. Cuenta de una pareja que tiene una carnicería casi en quiebra y pasa algo que les cambia la vida. Y que además hace que el negocio resurja. Me reí mucho y es bastante bestia, aunque así que la recomiendo. Bien, bien. Yo me la apunto. Y dice, en colación con el tema que se tocó en el pasado programa sobre Will Smith, voy a dejar un enlace donde un genio ha compuesto una canción de rock con lo acaecido en la gala y con Will como voz principal y me ha parecido desternillante. Y deja el enlace a un vídeo de YouTube. Entonces, quien quiera ver este... tema de rock con lo que aconteció entre Will Smith y Chris Rock en los Oscars, pues ahí lo tiene. Un tema de rock que tiene que ver con Chris Rock, pero que él okay. no sale. Se supone. Bueno, no sé si sale o no, porque vete si tú vas a ver imágenes. Si es un montaje. Saludos, ¿no? Pues saludos para ti también, Chemix. Y Chemix. Esto es lo que daba un poco de sí el libro de visitas. Tenemos estrenos. Yo no sé algunos si hay estrenos. Algunos muy sanaudienceros. De momento tenemos para los que les guste la saga. Harry Potter y el derivado Animales Fantásticos, viene este viernes, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Que por lo menos es la tercera, ¿no? Ya. Yo diría que es la tercera, pues yo lo que pasa es que no las sigo, cuento. O sea, sí. No he visto ninguna. La dirige David Yates, que creo que también es el que dirigió las otras partes. Y bueno, hay repartazo. Repartazo, o sea, y claro. Tenemos supervillano que flipas, porque además... creo recordar que cuando fuimos a ver al parque de atracciones de Batman, nos pusieron el tráiler. Y había un tío muy chungo en ese tráiler, que es un actorazo que siempre que sale merece la pena ver la película. Así que, bueno, cuéntanos, Jordi, ¿quién sí, sale? Sí, porque además dos de los actores principales son de los actores favoritos de Sin Audiencia, uh-huh. El señor Mads Mikkelsen y el señor Jude Law, por exacto. ahí. Y además Catherine Waterson, Eddie Redmayne, el Ezra Miller, Jessica Williams, o sea que, bueno, pues a priori repartazo, pero bueno, has de estar metido en la saga, ¿no? En la saga, en todo el mundo de J.K. Rowling y todo esto. Yo, Harry Potter, sí que me acabé viendo todas, casi por completismo, y también porque el tener hijos hace que veas exacto, cosas exacto. a veces que, bueno, que de otra manera pues tampoco te hubieran llamado mucho. Aunque debo decir que hay alguna de las películas de Harry Potter que está muy bien, sí. pero bueno. Todas, tampoco. Bueno. Y bueno, pues esta ya lleva tres partes y entonces, bueno, pues a quien le guste que sepa que ya tiene esta tercera parte a su disposición a partir del viernes en salas comerciales. Sí, es como si fuera como una franquicia que recoge el legado de Harry Potter, pero lo hace un poquito más adulto, quizás. Al menos externamente es lo que parece, ¿eh? Yo no he visto ninguna de ellas. Pero parece que tiene como una un poco más de chicha, ¿no? A nivel, pues... generacional. No sé si la otra será muy del corte infantil-juvenil. Esta es juvenil-juvenil. No lo sé. Puede ser, no lo sé. Pero tampoco creo que sea tengan un marcado acento adulto, que no creo. Pero bueno, la gente que vea esta saga, que nos cuente cosas, porque no, yo me considero analfabeto de ella. Y bueno, yo no sé si hay algún estreno más que quieras no, destacar, tío, además hay lo otro que he visto. Hay un montón y mira que el otro día, la semana pasada, pues sí que teníamos varias para reseñar por diferentes motivos, aunque no fueran motivos principales, pero esta semana, tío, o sea, menos mal que vienen los de la varita mágica, porque si no, igual ni hacíamos estreno. Sección, sí, señor. Pues sí, señor. Pues dicho esto, no sé si nos queda alguna cosita de agenda antes de pasar a los temas candentes. No, yo no tengo agenda esta semana, así que podemos entrar en el marvelismo más desaforado cuando a ti te dé la gana, Jordi. A no ser que tengas algo previo para antes de entrar al marvelismo, porque hoy tenemos un programa que es un poco marvelita. Que nos disculpen los DCitas, pero bueno, ya sabéis que nosotros no somos de ningún bando, que le damos a todo. Pues lo que tenemos es, en primer lugar, la nueva serie de Marvel, uh-huh. este Moon Knight, este Caballero Luna, que llega en formato de seis capítulos, de serie sí. de seis capítulos. Miniserie. Y donde tenemos a los señores Jeremy Slater y Doug Moench como creadores, que además dirigen alguno de los capítulos, junto a Mohamed Diab, Justin Benson o Aaron Moorhead. Sí. Y luego, bueno, pues tenemos un reparto que encabeza el señor Oscar Isaac, que aquí va a tener trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo porque... Bastante. Quien no conozca el personaje de Caballero Luna de los cómics, pues tiene, digamos, una personalidad disociativa, cuanto menos. Sí. Entonces, bueno, pues eso hace que Oscar Isaac vaya a tener trabajo extra. En el reparto lo acompaña una persona que le da mucha enjundia. A mí es de lo que más me ha gustado de este primer capítulo. Es brutal. El señor Ethan Hawke. Sí, señor. Y, Ethan Hawke con melena. Con melenica, sí, señor. Y que bueno, que nos vamos a explicar mucho sobre el personaje que interpreta. Y acompañando la función tenemos por ahí a F. Murray Abraham, a Gaspar Ulliel, Michael Amawi o Lucy Thackeray, entre sí, otros. Algunos de ellos en formato solo voz, pero bueno, eso lo tenéis que descubrir. Sí, eso lo descubriréis en la serie, sí, señor. Entonces, bueno, en principio, aquí lo que tenemos es a un trabajador de la tienda. Un señor que lleva una vida un poco, sí, pues eso, no vamos a decir que lleva una mala vida, pero lleva una vida que desgraciada. Sí, porque trabaja de dependiente en la tienda de souvenirs del Museo Egipcio de Londres. Sí, Museo Británico Egipcio, lo que toque, sí, que es ese, bueno, museo, ¿no? Y si, no sé si es una parte del Museo Británico o no, pero bueno. Lo desconozco. Él está en la parte del Museo Egipcio de Londres. Exacto. Y bueno, pues ahí se dedica a vender el merchandising, aunque su máxima aspiración sería acabar como guía, porque sí, él tiene muchos conocimientos del mundo egipcio, es una de las cosas que más le entretiene en sus ratos libres. Lee mogollón. Y muchas veces pues se le va la olla, y cuando vienen grupos de estudiantes estas cosas, le da por hacer labores informativas en lugar de atender la tienda de souvenirs, lo cual también hace que reciba alguna represalia por parte de su jefa. Sí, su jefa, que lo tiene cruzado y que además él, pues como siempre intenta sacar esa, digamos, esa filia que tiene por todos los temas y temáticas egipcias, pues claro, siempre que la saca a pasear, pues le cae una bronca, así tal cual. Correcto. Dicho esto, pues este primer capítulo te introduce un poco en el personaje. Que... Y lo hace de una forma como muy, ¿cómo lo diría? Muy desconcertante, ¿no? Porque el Caballero Luna es un personaje en los cómics que ya es un tanto particular comparado con otra tipología de personajes Marvel, por cuestiones argumentales y por la propia condición de esa persona que se viste ese traje. Y claro, Steven Grant, que es el tipo que conocemos en este primer capítulo de Moon Knight, pues realmente es un tipo que se nos presenta como pues que aparte de que es un poco pringado en la vida, pues también pues que tiene algún tipo de distorsión en su ciclo de sueño, ¿no? Él a veces duerme mal, tiene olvidos constantes, incluso llega a hacer pues algún tipo de acción para asegurar que cuando se echa a dormir no pueda salir de casa, y además pues es un tipo que a veces parece que se le olvida el tiempo y que cosas que él piensa que le han ocurrido en un sueño, pues resulta que quizás no ha sido así. En fin, que a efectos prácticos lo que os debe quedar claro, al menos sin hacer spoilers, es que en este primer capítulo del Caballero Luna, del Moon Knight, pues lo que tenemos es una presentación de la figura de Steve Grant, pero de una forma totalmente abierta y llena de interrogantes. Me refiero que entiendo que en las siguientes entregas de la serie pues se van a aclarar ese tipo de interrogantes, y que quizás pues eso haya podido un poco pues desconcertar tanto a la gente que sigue el personaje del cómic como a la gente que haya podido conocer al personaje por primera vez. A mí, si te digo la verdad, Jordi, me ha gustado esta desorientación que deja en el espectador a efectos argumentales, a efectos de este tipo qué raro que es, ¿no? Qué cosas más extrañas le pasan, pero qué cañeras que son las cosas que le pasan también, ¿no? Entonces es como como una introducción al personaje con unos condicionantes un tanto especiales que quizás tengan que ver con su condición mental o su salud o no salud mental que tiene este Steve Grant, y que quizás eso va a ser lo que sirva como detonante y variación de la trama argumental que ya se nos ha lanzado un poquito aquí de forma intuitiva, pero totalmente desconcertante también. Sí, sí, sí. No sé si me he enrollado mucho con la cuestión. A ver, lo que pasa es que yo creo que a ti te ha convencido más que a mí. Eso independientemente. Yo no he sido súper fan de Caballero Luna, no era uno de mis cómics Marvel preferidos. Era oscurito, yo lo recuerdo oscurito, con Bill Sienkiewicz dibujando y así. Pero sí que he leído unos cuantos cómics de Caballero Luna. Entonces, yo lo que recuerdo es que las tres identidades principales que tenía eran los personajes de Steve Grant, Mark Spector, que estos dos los conoceremos en este primer capítulo, y luego Jack Lockley, que yo supongo que también acabará apareciendo en la serie. No lo sé. Ya veremos. Vale. Yo me acuerdo que en su época se dijo que, sobre todo, la personalidad de Steven Grant era... No vamos a decir copia, pero ya sabemos que las factorías de DC y Marvel se retroalimentan. Sí, y se retrocopian. Claro, Steven Grant... En los cómics, si no recuerdo mal, era un multimillonario, y entonces lo emparentaban con Bruce Wayne. Claro. ¿Vale? La comparación era fácil, ¿no? Aunque bueno, luego la transformación en Caballero Luna no tiene nada que ver con los gadgets y el entrenamiento de Batman, ¿no? Dicho esto, aquí precisamente el personaje de Steven Grant no tiene nada que ver. Vive en Londres, es un loser absoluto, es además el alivio cómico de la serie, que a mí ya cuando empiezan con el tema gracietas en Marvel, que casi pongo los pies a remojo de cansancio ya, y bueno, pues de alguna manera han empezado a hacer diferencias con el cómic, pero bueno, eso no tiene por qué ser malo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la factura de la serie, en algunos momentos, lastrada por algún CGI, o sea, se ha criticado mucho en redes el momento troncos. Yo creo que es donde ahí canta más, con diferencia. O sea, parece mentira que año 2022, Marvel, producción, después de haber pasado por todo lo que ha pasado. WandaVision, por Loki, por el Falcon, el Soldado de Invierno, Hawkeye, nos metan esos troncos de CGI que, joder, que parecen Play 2, ¿vale? Bueno. Bueno, pero como contraprestación, tampoco quiero ser yo el abogado que defienda a Moon Knight, ¿eh? La parte CGI que tiene que ver con el museo en la parte final. Correcto. Ahí está, no, bastante potable. Ahí no está mal. Entonces, los alivios cómicos constantes de un personaje que no sabe lo que le pasa, que es un loser absoluto, que es un desgraciado, que además... claro, tiene problemas de comportamientos derivados que no sabe lo que le está pasando, eso está claro. Claro. O sea, él no sabe que tiene un problema de personalidad disociativa, ¿no? Pero además se ve lastrado también porque, al menos yo entiendo que es una manera de narrar que para un capítulo de introducción puede estar bien, que es la resolución de las situaciones de pelea. No quiero entrar en detalles porque no quiero desvelar nada, pero aquí lo que hacen es, en un abrir y un cerrar de ojos, mostrarte un antes y un después. Sí, es como... sin entrar en las escenas de acción, directamente. Sí, digamos que lo que nos enseñan son paisajes después de una batalla, ¿no? Correcto. Entonces, con la precariedad de algún CGI, a mí me da miedo pensar que eso vaya a ser un recurso habitual durante toda la serie. Espero equivocarme y que sea solo un recurso narrativo para plantear el problema de personalidad disociativa que tiene el personaje en este primer capítulo. Porque si no, para mí eso va a ser un lastre. Dicho esto, y déjame, ya veo que me levantas la mano porque quieres apuntarme. Que sepáis que tenemos lenguaje no verbal en la radio. Sí, sí. Debo decir que no todo me parece malo en Moon Knight, y ahora hablaré de las partes positivas. Dime sobre lo que había dicho. No, al respecto, sobre todo, pues de la parte del alivio cómico y de los paisajes después de la batalla, ¿no? Lo primero, o sea, entiendo que la serie y el guión sí que nos presenta al Steven Grant como un pringadillo, dicho con cariño. A mí realmente no me ha hecho efecto ese tipo de, digamos, de situación de guión, de presentar a este personaje así como cuestión cómica. Me refiero que evidentemente no te vas a echar a llorar por ello, pero me refiero que sí que ves que este tipo tiene un problema. Quizás en algunas escenas queda como un poco buenista este tipo de problema, pero lo que tiene es un problema. O sea, me refiero que no es que haga especial, a menos a mí, gracia que te cuenten que un tipo pues se tiene que hacer determinada tarea antes de meterse a la cama para asegurarse de que no se va a mover de la cama, pues puede resultar cómico en un momento dado, pero es un marrón en el fondo, ¿no? No, pero yo no me refería a la situación que vive, me refería a ciertos chascarrillos que salen durante el metraje, ¿eh? Sí, entiendo eso también, pero conforme nos vamos introduciendo en el capítulo, vamos viendo que realmente estos problemas que tiene Steven Grant, por ejemplo, con el problema de identificar en qué punto de la línea temporal se encuentra, pues realmente dices, hostia, es que esto es más grave de lo que parecía al principio, que parecía como algo que era un tipo, pues eso, descuidado, que no era muy lúcido, que no tenía muchas entendederas o muchos skills, pero luego te vas dando cuenta que realmente a este tío le pasa algo gordo, ¿no? Y que esa supuesta, pues, vis un poco cómica que pueda haber en los momentos iniciales del capítulo, luego se tornan un poco oscurillas. Es lo que quería decir un poco para compensar esta cuestión de los alivios cómicos que comentabas, ¿no? Y eso lo seguiremos viendo o no en los siguientes capítulos, pues según nos vayan llegando, a ver si eso es verdad que era una cuestión temporal para presentarnos esas condiciones especiales mentales que tiene este personaje, o que simplemente pues es ese chascarrillo Marvel que hablabas, que ya es como una marca de la casa, que también a mí me martillea a veces la cabeza un poco, también he de decirlo, ¿eh? Y luego, al respecto de la cuestión de los paisajes de después de la batalla, a mí me ha parecido que se ha jugado muy bien en esa parte del capítulo, porque te abre el apetito, te enseña las consecuencias de eso que no has visto, pero esas consecuencias a veces son incluso, no me quiero referir a ese círculo de personas tiradas en el suelo en medio de un pueblo de los Alpes, que parece que tienen cosas como saliéndoles de la cabeza, lo que pasa es que se ve solo un instante, un frame, ¿no? Y que además el propio Steven Grant se sorprende de que tiene como una especie de cosa roja, esférica, en la mano. Dura también un frame, pero dices, hostia, es que haya habido un poco de tomate también, ¿no? O sea, me refiero que igual nos están abriendo el apetito para futuras escenas de acción, y esto es simplemente parte de la presentación un poco en increscendo de la situación que hay en la serie. No lo sé, estoy especulando completamente, ¿eh, Jordi? Y luego también, a ese respecto del tema de la acción, en la parte del final del capítulo 1, los que habéis visto el capítulo 1 ya sabéis a qué me refiero, digamos, desde que cierran el museo para hacer el inventario hasta el final del capítulo, pues ahí hay algunos momentos también de supuesta acción que se ve quality. Me refiero que cuando se produce determinada situación en la que alguien o algo aparece de repente en un pasillo lanzado como un misil contra la pared, me parece que es una buena declaración de intenciones hacia dónde podríamos ir en la serie. Ojalá no me equivoque, puede que me equivoque, pero que me refiero que quizás pues hemos visto lo mismo, pero yo lo he identificado con otro tipo de registros, no lo sé. Sí, yo lo que he casado es la pobreza de los CGIs con el ahorrar en las escenas de acción. Yo espero que, como tú bien dices, porque eso pasaríamos a la parte positiva, sí. A mí me ha gustado que siendo serie Marvel Disney sean generosos en sangre, aunque sea sangre ya en frame parado, digamos. A posteriori. Correcto. pero son generosos en sangre, con lo cual yo tengo la esperanza de que a medida que vayan pasando los capítulos veamos esas escenas de acción completas, descarnadas, al tuétano y directas. Porque, como tú bien decías, Caballero Luna es un cómic, digamos, de los cómics oscuros. Oscuretes, sí. De la línea editorial de Marvel. Y lo que no me gustaría es que ese, vamos a decir, aura bonachona y tontuela y un poco de broma, sí. Le quite realmente el drama y lo oscuro que puede ser el personaje, no, y que es el personaje de Caballero Luna, ¿no? Eso ya lo iremos viendo con los siguientes cinco capítulos, supongo. A priori es pronto para decir nada, pero a mí es un miedo que tengo. De momento lo dejo ahí guardado. Positivo, apunta que va a ser una serie explícita, al menos para los cánones que gasta Marvel normalmente. Sí. Ethan Hawke. O sea, a ver, a mí que salga Ethan Hawke... ¿Lo vas a decir? No lo voy a decir, pero vale. Yo Ethan Hawke, si no recuerdo mal, la primera película en que le vi, nos tenemos que remontar a hace 37 años o 38. Seguramente. Exploradores, de Joe Dante. Pues ya sería por ahí, ya. Donde salía con River Phoenix, si no me equivoco. Luego en el Club de los Poetas Muertos. Y posteriormente... para mí, una de mis películas favoritas de ciencia ficción de todos los tiempos, la considero obra maestra. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, peor para ellos, que es Gattaca. O sea, sabía que la ibas a nombrar. quiero decir que Gattaca es una película que a mí me marcó muchísimo. Me parece la obra maestra de Andrew Niccol y además donde Ethan Hawke comparte reparto con Uma Thurman y Jude Law. Y los tres están espléndidos. Jude Law, que ha acabado con la varita mágica en los estrenos, ya ves tú. Sí, sí, señor. Bueno, pues los tres están impresionantes. Está por ahí también el señor Alan Arkin o Gore Vidal, entre otros. Y hay gente que dice que Gattaca, tal como está ambientada, ahora voy a meter mi... Sí, por favor, ponlo ahí. Mi momento Gattaca, pero es que lo tengo que decir, porque además... El otro día leí un tuit muy interesante sobre los colores utilizados por Andrew Niccol en la película Gattaca y me parece que todo el mundo que leyera ese tuit o que escuchara la explicación que voy a dar ahora debería volver a revisionar la película con esta visión cromatística de la película. Yeah. Y es que la película, mucha gente criticaba que parecía una obra de teatro. Más que una película, que los escenarios son muy artificiales. Esta es una crítica que se le hizo a Casablanca. Ya ves. Y Casablanca es otra de mis películas favoritas. Será que me gusta mucho el teatro, aunque sea teatro hecho en cine. Teatro encubierto. Sí. Bueno, pues yendo a Gattaca, Gattaca es una película en que principalmente en la hora y diez primera de la película, los escenarios son iluminados en verde y en contadas ocasiones iluminados en rojo. Sí. Y hacia el final, los últimos 20-25 minutos, en un tono ocre. Y eso tiene una explicación. Es una explicación que no voy a dar por si alguien no ha visto la película. Porque que, bueno, es un poco spoiler, quizás. Es un poco spoiler. Tiene que ver con la trama. Tiene que ver con la genética y cómo, si estás aceptado genéticamente, es un verde, es un semáforo. Sí, sí, sí. Y si no estás aceptado genéticamente, es un rojo. Y tiene que ver con el personaje de Ethan Hawke y con el personaje de Jude Law. Y además es una película que tiene, dejando aparte de la música de Michael Nyman, que está muy bien, Michael Nyman nunca ha sido para mí uno de mis escoretistas favoritos, pero debo reconocer que en esa película lo bordó. Y aparte, es que mucha gente destaca el momento de los dos hermanos en el mar, sí, que me parece una escena brutal, además ahí muy bien acompañado la música de Michael Nyman, pero es que no puedo decir que sea mi escena favorita porque en esa película hay tres o cuatro escenas absolutamente claves. A mí la escena de la medalla al final me parece de lo más brillante que he visto en el cine de los últimos 30 años, sin duda. Uh-huh. Y bueno, y tiene otras escenas, o sea, la escena con el doctor en el embarque... Escenas que me parecen brillantes. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues a mí Gattaca me parece una maravilla de película y allí, pues para mí, el señor Ethan Hawke lo bordó. Dicho esto, venía a entroncar con que el señor Ethan Hawke, al salir en esta película, en esta serie, perdón, pues yo decía, ¿qué nos deparará? ¿Qué personaje? Bueno, y debo decir que me congratula muchísimo no solo que aparezca él, sino el personaje que interpreta. Sí, señor. Que además me parece que va a ser de lo mejorcito de la función. Ojo, que yo al señor Oscar Isaac lo estoy viendo bien, en el papel que está desarrollando, porque es un papel difícil. Yo lo veo bastante bien. Y para mí es más un problema del guión que tiene que interpretar y el personaje, el Steven que le han hecho hacer, que no... Él como actor. Porque yo creo que él va a poder dar mucho juego. Yo creo que sí. Entonces, bueno, pues en el tema de Oscar Isaac y el juego que va a tener con las distintas personalidades, estoy un poco a la expectativa. En el tema de si vamos a ver las escenas de acción en su totalidad y de una manera explícita, también estoy a la expectativa, pero en lo que respecta al personaje interpretado por el señor Ethan Hawke, me parece que va a ser lo mejor de la función con diferencia. Y también lo digo con un a priori de haber visto solo el primer capítulo. Claro, es que solo con haber visto las escenas del primer capítulo de Mr. Hawke, pues ya te das cuenta, ¿no?, por dónde va a ir un poco el rollo. No sé si llamarlo así, el tipo que hace detonar la trama con sus motivaciones y con sus objetivos dentro de la misma. Y bueno, ya iremos viendo a ver hacia dónde va. No voy a decirlo, no voy a decir qué escena impactante protagoniza ninguno de los dos coprotagonistas, ni Oscar Isaac ni Ethan Hawke, pero que sepáis que a mí, viniendo, y además ahora ya lo entronco un poco para cuando entremos, del visionado de Spider-Man No Way Home, me encuentro a los dos días, porque lo he visto todo recientemente, con Moon Knight. Y entonces Moon Knight empieza, primero, con una escena, con un contenido, vamos a decir, por decirlo sin hacer spoilers, masoquista, con un personaje metiendo algo dentro de sus zapatos, algo que hace un poco de daño. Y la segunda escena que vemos también es también con un componente un tanto masoquista, en la que otro personaje se desata de la cama porque se ha atado para echarse a dormir. Me refiero que son dos puntos de partida del capítulo 1 de Moon Knight que dices, what the fuck, ¿a dónde va Marvel? Esto, aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, ¿no? No estamos, a veces se idealizan ese tipo de situaciones y no se integran en los argumentos. Entonces, para mí ha sido, a nivel global y comparándolo con mi reciente visionado de Spider-Man No Way Home, pues como decir, hostia, otra serie de Marvel. Casi molan más las series que las pelis últimamente, ¿no? No sé. Y luego, aparte, que he estado indagando, y claro, el Jeremy Stalker, Jeremy Slater, que es el corresponsable del guión y es uno de los creadores de la serie, es también corresponsable del éxito de Umbrella Academy, que yo no he catado, pero me fío de las opiniones de algunos que sí que la han catado. Entonces, como que he dicho, bueno, claro, aquí es que están planteando algo diferente. No sé hasta qué punto es mi película o es realmente algo que está ocurriendo. Igual solo está ocurriendo dentro de mi cabeza, como dentro de la cabeza de Steven Grant, que a veces ocurren cosas que él piensa que están dentro de su cabeza, pero están fuera, ¿no? Y bueno, ya lo iremos un poco, pues, palpando o saboreando con las siguientes entregas. Son 6 capítulos, tenemos 1, y joder, a mí realmente, pues me ha sorprendido gratamente, primero por comparativa con lo anterior que había visto de Marvel, y lo segundo también, pues porque esa orientación que se le da al argumento de desconcierto, de inestabilidad mental, de no saber exactamente como espectador qué carajo está pasando, porque dices, este tío puede estar loco, le pasa algo o es un pringao, pero aquí hay más movidas, aquí hay una ensalada de conceptos que espero que me las pongan en orden en algún momento en a lo largo de la trama, ¿no? Entonces, no sé, a mí pues me ha causado una buena impresión el capítulo. Para los que no conozcan nada de Caballero Luna, diremos que trabaje en un museo egipcio no es casual. Pues no. Y que las deidades egipcias van a estar absolutamente relacionadas con la trama. Eso sí, ya lo podemos decir. Aparte, si una vez dicho esto, si no habéis probado nunca el Caballero Luna y sois fans de Egipto o de la cultura egipcia o de la mitología egipcia, ya estáis tardando. Debéis ver esta serie. Además, con conciencia, porque hay un par o tres de detalles en algunos diálogos que se ve que está cultivado el asunto. Me refiero que... vale, que igual pues es cultura general egipcia que yo desconocía, pero nunca está de más poner a prueba las series para ver si realmente se sumergen, ¿no?, en el tema que tratan. Y aquí parece pues que se han sumergido en el tema egipcio a saco. De todas formas, tampoco descubrimos nada si nos damos cuenta de que toda la vida los superhéroes han mamado, han vivido, han extraído y han rapiñado todas las deidades habidas y por haber de cualquier mitología. Sí, o sea, ya sea la nórdica, ya sea la romana, la griega, la egipcia en este caso, porque bueno, pues ahí tenéis, tanto en DC como en Marvel, sí. O sea, los Namores, Aquamanes y tal, que sí, que Namor el Atlante, un saludo para Samuel Valderas, pero que no deja de ser... un Poseidón. También, claro. Bueno, Thor, ya lo tenéis ahí, Asgard. Pues son claros ejemplos de que toda la mitología también ha influenciado en el mundo del cómic y, como no, en el mundo de los superhéroes y de los supervillanos. Claro, eso, porque ¿qué otros, qué superhéroes o qué superseres más primigenios que los dioses de las diferentes mitologías, ¿no? O sea, es el germen de todo ahí un poco. Sí, señor. Bueno, dicho esto, simplemente quienes conozcan quizás más al Caballero Luna, pues también habrán flipado, porque yo lo conocía y he flipado un poco. Lo que pasa que he flipado en el sentido positivo y en el sentido de que el capítulo 1 de la serie pues me ha aportado algo que no esperaba como registro con este concepto y con este personaje del universo Marvel, y que aparte quien piense que igual se estaba yendo mucho por las ramas el capítulo, cuando llega la parte del final, todo vuelve a su punto de origen y obtenemos lo que estábamos esperando, ¿no? Un poco casi en la última escena, un poco también haciendo de cliffhanger para arriba hasta que no se acaba, y de repente ¡pum! Vemos a quien estábamos esperando ver durante todo el puto capítulo, ¿no? Bueno, el capítulo 2 ya lo tenemos desde hoy. Claro. Así que, bueno. también he de decir que como contrapeso positivo dentro de esta reflexión, que independientemente de algún CGI de cuadraditos o de Minecraft, lo que es la estética y el diseño de producción que tiene este capítulo 1 y que espero que tenga el resto de la serie, pues está muy interesante. Tanto con lo que tiene que ver con Ethan Hawke, como lo que tiene que ver con el Oscar Isaac, como algunas, ¿cómo lo diría? Pues personalidades o criaturas que aparecen vinculadas ya a la parte más fantástica del argumento, porque si no conocéis al Caballero Luna, que sepáis que es un registro de esos de Marvel en los que prima más el fantástico que la ciencia ficción, aunque pueda haber algo de ciencia ficción también, ¿vale? Entonces, pues que todo ese mogollón de cosas que os acabamos de contar aparecen en 46 escasos minutos. Sí, señor. Otros necesitan 2 horas y 25 para meter muchas cosas más, pero bueno, hay quien lo aprovecha mucho, quien lo aprovecha poco y quien lo aprovecha a medias. No sé. Sí. Dicho en plata y llanamente, sí. Caballero Luna entroncaría mucho más con lo que es las artes místicas del Doctor Extraño, por ejemplo, que no con los superhéroes al uso, con los mutantes o con... O con los justicieros nocturnos. Los justicieros nocturnos. Aunque también tiene su componente, pero bueno. Sí, pero que en ese sentido es algo mucho más místico y fantástico. Exacto. Bueno, pues dicho esto, vamos a quitarnos años, muchos. vamos a... Lo cual no necesariamente ha de ser bueno. Claro, vamos a cambiar de, quizás, no sé si de línea temporal, y vamos a meternos en otros chanchullos del multiverso, ¿no? Vamos a infantilizarnos. Yo ya voy a comentar, ya de partida, que yo tengo un problema con este nuevo Spider-Man. ¿Con Tom Holland? No con Tom Holland como actor, ¿eh? Porque como actor yo debo decir que es un tipo bastante cumplidor. Con el infantilismo que reina en las producciones en solitario de Spider-Man. Me gustó mucho más cómo integraron Spider-Man en Los Vengadores, con su aparición en Civil War, sí. que era película del Capitán América, pero siempre he comentado que era un préstamo del Capitán América para revitalizar Los Vengadores después del fiasco, entre comillas, de Ultron. Y me gustó mucho cómo apadrinó Tony Stark a Spider-Man y cómo fue creciendo el personaje. Cuando le dieron las películas en solitario, a mí ese componente entre infantil y adolescente, arrollador, que tienen todas las películas de Spider-Man en solitario, a mí me supera un poco. Claro, es que también piensa también en el target al que está dirigido. Correcto. La, si lo entiendo perfectamente, Tom Holland, Zendaya, que además son pareja en la vida real, claro. Lo petan en Instagram, en Twitter, tienen millones de fans y seguidores. Él aparenta que tiene 19 tacos, aprox en las películas. Me refiero que no tiene muchos más, tampoco. Ya, o sea, pero, decir. Me refiero a que es ese target sí, ahí, sí, ¿no? Que está claro. Entonces, todo eso, a mí, ese compañero gracioso que ayuda a Spider-Man, sí, que además... El logista. Sí. ¿Ken se llama? ¿O Ned? Creo que es más Ned. Ned puede ser. Bueno, sí. que además la función que le dan en esta película y el que pueda hacer lo que hace, a mí ya es que me revienta la película completamente. Ya es como... Es una sobreatribución de... Línea roja, o sea, sí. Ya lo anuncio. Línea roja, a partir de este punto vamos a hablar sobre Spider-Man No Way Home, pero puede haber spoilers, porque claro. Si no, no podríamos hablar de nada. ¿Por qué? Porque es una película que es un puto spoiler en sí misma. Exacto. ¿Hayáis oído lo que hayáis oído de ella? Se explota el multiverso, ya Marvel se ha hecho con todos los derechos de Spider-Man, ¿y qué hace? Pues aprovecha y mete a actrices y actores de las otras producciones de Spider-Man que se habían hecho con Sony, con Fox, con donde fuera, y aquí ya pueden aparecer pues todos los nombres que luego diremos en el reparto, que son para flipar, porque además... Sí, hombre, menuda colección. Superhéroes y supervillanos súper conocidos, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a empezar por diciendo que John Watts es quien dirige la función, con un guión de Eric Sommers y Chris McKenna, basado en el cómic de Steve Ditko y Stan Lee, eso ya lo sabemos. Sí, John Watts, que venía pues de Clown y de Cop Car antes de meterse en la franquicia arácnida, y que, bueno, entendemos que es un tipo que sabe trabajar con niños o con adolescentes, pero que quizás se ve sometido en su trabajo a esos guiones de los que nos estábamos refiriendo antes. Sí, señor. Entonces, este Spider-Man a mí... me sacan de quicio varias cosas. Primero, en la primera hora, todos los personajes, y cuando digo todos, parecen que nadie pueda tomar una decisión que no sea equivocada. Claro, es que si no habría función. Claro, pero es que, o sea, todos son absolutamente incapaces de hacer nada con sentido común. Y cuando digo todos, ya no digo Spider-Man o los adolescentes. Mm-hmm. Estoy diciendo el Doctor Extraño. O sea, es que de verdad, el Doctor Extraño no puede tomar peores decisiones que las que toma. Dicho esto, el Spider-Man, después de su singladura por Vengadores y por las dos películas anteriores de Spider-Man, después de haber tenido mentores como Tony Stark y Nick Furia, que le explican sus errores, y que le explican cómo no cometerlos, y que se tiene que centrar, siendo uno de los estudiantes más inteligentes y más brillantes, que va a tener una beca por el MIT. Habiendo hecho el parguela en la película anterior de a un supervillano confiar en él y entregarle algo que no le tenía que entregar. ¿Cómo es posible que venga aquí y la vuelva a cagar a un nivel pero universal? Universal. Nunca mejor dicho. Multiversal. Multiversal. Multiversal. Bueno, pues en ese sentido. Además, siempre, todas las películas de Spider-Man siguen los mismos parámetros. Soy irresponsable, la cago, tengo que purgar mis errores, los purgo, pero luego, aunque parece que todo ha quedado igual, ha cambiado algo. Un poquito. De manera radical, porque es algo que afecta mucho. Ya. Porque o se ha perdido una persona en el camino, o, bueno, cosas de estas, ¿vale? Una pérdida importante, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace aquí Marvel es que juega la baza nostalgia de una manera brutal para no perder el target del público adulto. O sea, está claramente orientada a un público juvenil, pero dice, hostia, vamos a jugar la baza de la nostalgia para coger al público pues de los 30, los 40, los 50 años. De los 2000, de los principios de los 2000. Claro, vamos a coger a la gente ochentera y noventera y luego también pues vamos a hacerlo para todos los millennials. Entonces, incluso setentera, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es verdad que explota muy bien esas bazas, pero el espectador un poco avezado se da cuenta que están jugando con él. Me temo que sí. Porque, a ver, aquí ya vamos a aquí ya es super línea roja, gran spoiler, porque lo que pasa... Venga, Jordi, crúzala. Es que... Podemos hablar del argumento, si quieres, un poco. Sí, el argumento, que ya es línea roja, ya lo estoy contando, ¿sí? Es que en la película anterior se revela la identidad secreta de Spider-Man. Y además, con el comienzo de esta tercera entrega, se continúa desde el minuto uno después del anterior. Correcto. O sea, continuación que, máxima. Que, necesaria absolutamente haber visto la película anterior para total. Entender esta. Y no solo eso, se le achaca la muerte del supervillano de la película anterior, pero por circunstancias se ha convertido a ese supervillano en un superhéroe. Sí, porque hay una manipulación de la información de por medio. Correcto. Entonces, tema muy actual, si sabéis además. Qué villano era el de la película anterior, lo entenderéis. Entonces, con esa premisa, Peter Parker, porque ya es conocida públicamente que la identidad de Spider-Man es la de Peter Parker, pues solo se le ocurre, para solventar el problema, recurrir al Doctor Extraño y pedirle que haga un hechizo para que todo el mundo olvide que él es Peter, que Peter Parker es Spider-Man. Claro, que olvide su identidad secreta. Y poder volver al anonimato. Bueno, pues si algo podría salir mal... Pues claro. Pues sale mal. Pues que si no, no iba a haber 2 horas y media de película. Y entonces lo que hace que es, pues se abre el multiverso y tenemos que todos los Spider-Mans de otros multiversos, que claro, o algunos Spider-Man de ellos. De otros multiversos, que es, pues Tobey Maguire, que fue Spider-Man con Sam Raimi. Sí, señor. Pasa aquí. Andrew Garfield, que también fue Spider-Man, con pasa Mark aquí. Webb. Sí. Entonces, todos esos Spider-Mans confluyen en el universo donde vive el Spider-Man de Tom Holland. Sí, señor. Pero no solamente esos Spider-Mans, porque esos Spider-Mans de otros multiversos traen con ellos a los supervillanos de esos otros multiversos, ¿vale? Entonces, así es. Bueno, pues os podéis imaginar quiénes se vienen detrás, ¿no? Que menos mal que se vienen esos, que sí, si no... Sí, porque son un poco los que salvan la función, como, ¿no? Como hubieran venido solo los trepamuros de Raimi y de Webb, hubiera sido bastante más aburrido todo, ¿eh? También te lo digo, Jordi. Entonces, bueno, pues con eso os voy a decir que en el reparto, aparte de Tom Holland y Zendaya y Benedict Cumberbatch, pues vamos a tener a Tobey Maguire, Andrew Garfield, a Alfred Molina, uh-huh, alias Doctor Octopus, a William Dafoe, alias el Duende Verde. Qué grande que es William. Por supuesto, Marisa Tomei va a estar y Jon Favreau va a estar como Happy y como la tía May. Tenemos a Jamie Foxx como Electro. A J.K. Simmons. Como JJ Jameson. Sí. Que ahora se ha vuelto un poco TikToker e Instagramer. Sí, claro, se ha adaptado a las nuevas tecnologías, claro, claro. ¿No? Y aparte eso, que recordemos que este personaje de JJ Jameson, el supuesto jefe en los cómics del Peter Parker fotógrafo, en el Daily Bugle, pues ya aparecía en la trilogía de Sam Raimi. Claro, con este actor. Por eso digo, se viene del multiverso prácticamente, porque él estaba con Tobey Maguire. Exacto. Entonces, bueno, pues todo esto sí que le da cierta enjundia a la función. Incluso hay un momento de la película prácticamente de 40 minutos, una hora, que está bastante entretenido dejando aparte, haciendo encefalograma plano, sí, y dejando aparte que los motivos altruistas de Spider-Man hacia unas personas que no conoce de nada y que ni siquiera pertenecen en su universo son ridículos. Es uno de los puntos clave de esta película, que luego yo tengo una explicación, no para justificar, sino para ilustrar estos puntos en los que el guión se debilita poderosamente. Y es que si algo se le puede achacar a Spider-Man No Way Home es que hay algunos puntos clave del guión que son difíciles de tragar. O sea, a ver, yo voy a decir unos cuantos. Sí. Si hay alguno más, lo añades. O si alguno ves que me salgo de madre, me corriges. Sí, sí, sí. Lo intentaré. El Spider-Man adolescente que se equivoca demuestra ser más listo que el Doctor Extraño y provoca algo que el Doctor Extraño no puede prever ni paliar. Ni estaba al tanto de qué podría ocurrir como consecuencia. ¿Vale? Primer punto que, lo siento, no me lo creo. Es que el Doctor Extraño ha dormido mal. Pero muy mal, como, ¿eh? O sea, como el de Caballero Ha tenido Luna. Pesadillas durante 6 noches y está fatal de los nervios, ¿vale? Eso lo primero. Segundo, el Ned este. El ayudante logista de El ayudante logista, o sea, solo por ser de la misma etnia. O parecida. Que no lo sé si es a un personaje que trabaja junto al Doctor Extraño, sí, no tiene por qué tener las capacidades que se le otorgan y el manejo de esas capacidades que se tardan años en controlar que se le otorgan en esta película. O sea, tampoco, lo siento. Bueno, su abuela siempre le había dicho que en su familia había magia. Y tanto, porque lo decía su abuela. También claro. Mi abuela me decía que era el más guapo. Y mira. Bueno, no estaba muy equivocada. Gracias, pero... Joder. Entonces, dicho esto, lo mismo. Yeah. Este nivel de empatía con todo lo que se mueve cuando puedes poner en peligro realmente a personas que quieres. O sea, esto yo, de verdad... que se lo haga mirar. Es que este chaval es un adolescente que tiene problemas de psicólogo, pero muy graves. No es el chaval, son los guionistas, pero bueno. Evidentemente. Que no sé, yo digo siempre, obvio, obvio. Siempre el guión. No estoy hablando de Tom Holland. Estoy diciendo Peter Parker de esta saga de películas. De este guión. De Spider-Man. Porque ya le pasaban las dos primeras películas y en esta le sigue pasando. O sea, realmente es el adolescente superhéroe que toma las peores decisiones cada momento, pero además con unas consecuencias brutales. Se ha ganado a pulso el título. Sí. Bueno, no sé si recuerdas tú alguna más de estas del guión, pero es que hay varias. A ver, es que también el comportamiento de algunos de los personajes que se ven atraídos a la línea temporal de Peter Holland... Pues también me cuesta un poco en algunos momentos y no quiero ser muy explícito con ello por no chafar del todo la película, no, claro. pero me resultan un tanto erráticos, ¿vale? Y hay muchas decisiones erráticas de los personajes a lo largo de toda la película, no ya unas cuestiones de base como las que has constatado tú hasta hace un momento, sino también... puro comportamiento poco definido, ¿no? De ¿qué hago aquí? ¿Por qué he llegado? ¿Cómo voy a salir de aquí? Perdona, tío, o sea, acabas de viajar en el espacio-tiempo, ¿no? No sé, igual podrías pensar en... de otra forma y... En hacerte otras preguntas y sí, tener otras... Claro. Claro, y decir, hostia, y no sé, o sea, en este mundo igual, yo qué sé, no existe, yo qué sé, Vladimir Putin o no existió nunca Margaret Thatcher y Gran Bretaña es otra cosa ahora, yo qué sé, X, lo que sea, ¿no? Investigar o no, vamos a romperlo todo, ya que hemos llegado, vamos a hacer un zafarrancho, ¿no? Vale, que si no, igual pues tampoco habría un argumento movido, pero ahí está la astucia de los guionistas para jugar con eso. Tenemos kilos y kilos de páginas de cómic con situaciones extravagantes, desbocadas, hasta incluso un poco ilógicas en un momento dado, porque para eso estamos hablando de ficción, pero carajo, o sea, parece que se les hubiera secado el cerebro en algunos momentos de la película, ¿no? Sí. No sé, sí. Y aparte no te quiero hablar, por ejemplo, pues de una vez han llegado todos aquí a la línea temporal del Peter Holland, pues... Tom Holland. Ya, pero Peter Parker... A Peter Holland para hacer la mezcla de los claro, dos. Peter Parker, Tom vale, Holland, pues eso, Peter Holland más rápido. La cosa es que, yo qué sé, el detalle del cachivache místico para atrapar a los recién llegados. O sea, ¿vale? Sí, algo tiene que haber para intentar pararlos, sí, no, pero, claro. Pero me parece tan, tan absurdo de por sí que dices, pues bueno, no... Bueno, pero se sacan tantas cosas de la manga que ya pues, es que una más, una pues, más, ¿qué más da? Una más, por más eso. Sí, sí. Entonces, a ese respecto, o sea, a mí hay cosas que me gustan mucho de No Way Home, pero reconozco que es una película que no sé cuánto tiene de improvisación encima de un guión escrito, no lo sé. Porque, y aquí viene cuando lo voy a explicar, no es una excusa, es simplemente para quizás pues profundizar en por qué ha pasado esto con No Way Home, y es que Spider-Man 3, esta que, de la que estamos hablando, en origen, en el plan maestro del Kevin Feige para conquistar el multiverso, pues iba como parte del organigrama después de la nueva película de Doctor Extraño. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues hubo muchas producciones que tuvieron que bailar pues sus grabaciones, sus registros, sus montajes, sus postproducciones, y se decidió cambiarlas de orden, pero reescribiendo los guiones de ambas dos entregas, tanto la de Spider 3 como la de Doctor Extraño 2. Entonces, claro, yo no sé si esto es la justificación de, como tiene que ir antes en la línea temporal multiversal, nos tenemos que inventar otras excusas diferentes a las que ya habíamos pensado para que las cosas que ocurren dentro de Spider 3 ocurran, ¿no? Entonces, por eso, de repente, pues se abre ese portal interdimensional. Por eso el Ned hace lo que hace y lo descubre de repente. No sé, parece que todo, las cosas que no tienen razón de ser, tomen cuerpo por esta razón ajena a la película, ¿no? Y no la estoy justificando para nada. Pero si te fijas en los momentos clave en los que el patillerismo guionístico es más alto, son puntos en los que tiene que haber una sincronización con lo que pasará después. Correcto, en la siguiente película. Sí, porque entonces dice, para no hacer un Deus Ex Machina, pues voy a darle a un personaje que pueda hacer esta capacidad o esto. Sí, pero es muy patillero, muy es, patillero. Sí, o sea, sí, es un sí, recurso, lo veo. Pues para mí, de mal guionista. Pero ocurrió, o sea, esto es, sí, sí, esto no, es un facto. Es así, además, yo quiero incidir en una cosa, que es que veníamos del What If, con ese capítulo 4 que nos da, aunque sea en animación, uno de los mejores Doctores Extraño que nos podría dar. Sí, sí, sí, que estamos súper esperanzados. Y me encuentro con este Doctor Extraño de AliExpress, que ha tenido una mala tarde, la tiene cualquiera, como decía Chiquito, pero joder, es que aquí ha tenido una muy mala tarde. Y entonces, hostia, espero que con Wanda desatada y el multiverso y el mundo de locura de su propia película, tengamos algo más oscuro y algo de verdad que nos dé todo eso que nos puede dar la parte fantástica del universo Marvel. Mística, sí, con la parte más mística, con una bruja y con un mago. Y además, cuanto más oscura pueda ser, mejor. No tengo mucha confianza, más visto el desempeño del Doctor Extraño en esta película. Pero bueno, ya veremos a ver qué resulta de eso, porque además se estrena ya. Sí, sí, por eso que va. Menos mal que hemos ido haciendo un poco los deberes. Los, ¿no?, deberes, aunque sea tarde, porque si no, luego se nos vienen por encima y nos pasan por arriba y por abajo. Dicho esto, la película ha tenido muy buenas valoraciones. Yo quiero creer que la gente se ha dejado llevar por la nostalgia. O le ha molado la idea de hacer esta reunión. Claro, ha hecho, ¿no?, oídos sordos o vista gorda respecto al guión. Y entonces ha dicho, pues paso mucho de lo que me cuente el guión. Yo lo que quería era una función que me diera todos estos personajes, claro, y me los ha dado. Ha habido críticas también porque en este multiverso acceden al universo de Peter Holland todos los personajes que lo conocían, claro, o que conocían a Spider-Man, pero los personajes femeninos no aparecen. No sé si ha sido un problema con las actrices que no han querido firmar. O porque les pasó algo en el argumento original de sus anteriores películas. Bueno, también. Aunque también hay también hay algún personaje que le pasan cosas en el argumento original y han aparecido. Y luego, o sea, reaparece. Correcto, sí, no se puede comprar por ahí. Dicho esto, parte positiva de la película. Joder, yo debo decir que hay algún momento cuando se encuentra Peter Holland con Peter Maguire y con Peter Garfield. pues, hostia, tenemos un momentazo. Además, debo a decir... A ver, que la idea es buena, hay que reconocerlo. Debo decir que tanto Maguire como Garfield están muy bien. De hecho, Andrew Garfield está mucho mejor que sus propias películas. Ha mejorado por el camino. Yo creo que ha crecido mucho como actor. Sí, acuérdate también la producción esa tan extraña. Under the Silver Lake. Under the Silver Lake. Ese es brutal. Donde realmente él está brutal. Sí, él está brutal. Sí. Y, hostia, yo, Garfield es uno de los tipos que me sale más reforzados de esta película, sin duda. Uh-huh. Y luego, hostia, decir. A mí, Jamie Foxx es un actor que me gusta, pero yo como Electro lo padezco. Me sigue pasando en esta. Y eso que hay un guiño. Sí, señor. Pero yo me rindo ante el señor William Dafoe y ante el señor Alfred Molina. O sea, los dos son muy grandes y, claro, los tienen que explotar y realmente los explotan a los dos. Yo creo que más al señor William Dafoe. Sí, porque, a ver, yo he estado leyendo por ahí que, claro, Alfred Molina aparecía en las películas de Raimi. Sí, me refiero que ya lleva de alguna de ellas han pasado del rollo de 17 años. Me refiero que Alfred Molina no tiene el mismo aspecto que en aquella película. Se nota con los tres Spider-Man. Cuando están juntos los tres, Tobey Maguire es claramente el más mayor y el más atrotinado de los tres. Sí. Pues con Alfred Molina, sobre todo, pues dicen que le han tenido que hacer un tratamiento digital de rejuvenecimiento, como se ha hecho en otras producciones, para presentar versiones más juveniles del actor en cuestión. Pero es que, claro, el Willem Dafoe, pues es que cada vez que aparece brilla. Señor. Y da igual que esté con la tía May, que esté con el Peter Holland, con quien tenga que salir. Y además, yo creo que sale incluso, al menos estoy tirando de mi mala memoria, más reforzado con su personaje que lo que tuvo en las películas primigenias. Me refiero que me ha gustado más todavía ese duende verde. O sea, sí, porque además yo creo que es el que le da un poco de oscuridad y mala leche a la película. Sí, poca oscuridad y mala leche que tiene la película se la aporta toda el duende. La tiene toda él, la tiene toda la Dafoe. Porque además el pasar a ser una tragedia también es obra y gracia del Duende Verde. Tal cual. Es el que te revienta la función. O sea, los guionistas la han empalmado como han podido. Y el Duende Verde pues la ha reventado cuando aparece, ¿no? Y es el, pues de nuevo, de toda la galería de individuos adversarios de los Spider-Mans, pues es el que se sigue llevando la palma. Yo, también, Jordi, lo que me patina un poco y... ¿Una cosa más? Una cosa más, y esto ya me ha patinado en otras ocasiones, y es que yo entiendo que Spider-Man es de goma, Y que rebota y que cae de donde caiga y que le caiga lo que le caiga encima, el tío es, pues tiene sus, una arañica y, sus skills y su rollo arácnido, pero es que hay algunas escenas que dices, pero chico, ¿cómo va a salir vivo de ahí por muy Spider-Man que sea? O sea, es que yo creo que en ese aspecto, y en tronco con los efectos especiales ya un poco de la película, se les ha ido a veces un poco la mano, con el rollo pelota de ping-pong, me refiero, que vale que sí, que es un tipo que aguanta carros y carretas, que le puedes tirar un tanque encima, X, lo que sea, el puente de Brooklyn, lo que toque, pero algunas veces dices, hostia, os habéis pasado un poco, es que al menos tendría que intentar salir de ese montón de hierros cojeando un poco, ¿no? Pero no, aquí, hasta que a Spider-Man le hace daño algo, o sea, hostia, han pasado ya 2 horas de película, que dices, pues si ya le han caído no sé cuántas cosas encima, se ha caído de no sé cuántos sitios y ahora empieza a estar un poco cojo. Sí, parece que tenga el factor de regeneración de Lovendo. Exacto, sí que es verdad. Tendría que estar cojo desde la primera media hora de película, ¿no? O algo, o eso, o moderar un poco esos impactos y esas caídas y esas... Y esos saltos al vacío sin red, que dices, pero chico, vale que eres Spider-Man, pero no eres inmortal. No eres invulnerable, eso está claro. Eso por un lado. Y por otro, el rollo de los personajes digitales. Y volvemos al rollo de siempre, porque ya nos habéis oído hablar de este tema alguna vez. Y joder, a mí hay uno de los personajes que vienen de otro universo a este universo del Peter Holland, que es el Hombre de Arena. Y el Hombre de Arena, pues, o sea, aparte que está interpretado por un actor que da el pego a saco con el perfil del cómic, no lo explotan porque lo hacen digital todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Entonces, claro, dices, no puedo disfrutar de este hombre. O sea, estoy disfrutando de una nube digital que podría ser de la película La Momia, de la película de Harry Potter o de yo qué sé cuál. Da igual, es un efecto digital random. Pero no solo eso. Eso hace que el Hombre de Arena, que es un personaje muy importante, porque que no recuerde el origen de ese Hombre de Arena, quién es realmente, claro, y qué es lo que hace y cómo marca la vida de Spider-Man, que además la frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad la repite un personaje en esta película. O sea, explota en el momento nostalgia de todas las maneras posibles. Además, un personaje de la película que luego va a faltar en la misma. O sea que una barbaridad. Quiero decir que hasta dónde llegamos con el homenaje, con el autoplagio, con la nostalgia inducida. O sea, me parece excesivo. Y es verdad que con la importancia que tiene el Hombre de Arena en los cómics y en el mundo Spider-Man, aquí es que queda absolutamente diluido en su propia CGI. Sí. Porque evidentemente los villanos con cara y ojos interpretados por Alfred Molina, por incluso Jamie Foxx y indudablemente por William Dafoe, se lo comieron con patatas. Claro, y no hablemos del lagarto, que es otro desperdicio de la película. Otro desperdicio. De Lizard. Sí, señor. Sí, señor. Porque también... La comparsa grado máximo. Lo han traído pues porque apareció en la película de turno en su momento y aquí pues poco menos que no hace más que soltar chascarrillos. Sí, es el lagarto chascarrillo. Alivio cómico, chascarrillo, que, lagarto. Que no está mal, pero hostia, bueno, es un lagarto. Y aparte, puestos a... Yo no digo que se tengan que copiar los perfiles de personaje a nivel estético de los cómics, porque estamos en una película y el Electro no tiene por qué ser el Electro como el Electro de los años 80 que iba con unas mallas verdes y con unos rayitos amarillos. Está claro que ya cuando adaptaron de manera seria, entre comillas, todos los personajes del MCU, vieron que la licra quedaba un poquito... Pero con esto vuelvo al tema lagarto, al tema Lizard. La cuestión es que en los cómics el lagarto era uno de los tíos con aspecto más temible que te podías encontrar en las viñetas. Con esa ropa rasgada, con ese porte de lagarto bípedo que además era muy ágil y que no era una araña, pero era un lagarto y se podía meter y subir y bajar por cualquier sitio. Y aquí, pues está totalmente desperdiciado. Y además parece que el lagarto digital, no sé si es digital o mezcla, que aparece en la peli, o sea, ha echado barriga. O sea, es un lagarto que parece el lagarto Juancho en vez del puto lagarto de Spider-Man, joder. Parece dibujado por Hanna-Barbera, ¿no? Sí, entonces, claro, dices, pero ¿por qué este desperdicio? Entiendo que sí, que es un personaje menor, que el Duende Verde mola más, que el actor también es más potente, no sé qué. Pero, hostia, para eso están los guionistas, para sacarle partido, ¿no? Y yo qué sé, y aunque no le vayas a sacar partido, pues ya que lo haces digital, hazlo pues que sea más atractivo para el argumento. No sé, y no le pongas barrigota y un poco fofo ahí, que está, yo qué sé, que ha venido de comerse no sé cuántas libélulas del pantano, no lo sé lo que come ese lagarto, pero ha venido gordo. Y yo qué sé, y es otra de las cosas que dices, desperdicio. Vale, pues sí, me mola mucho el rollo asamblea, porque esa es otra. Se podía haber llamado Spider-Man Asamblea este capítulo de Spider-Man, no Way Home, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Y la cuestión es que, y también voy a hacer un poco de contrapeso, porque no está, hay que ser un poco pues vehemente y decir las cosas claras en todos los aspectos, para bien y para mal. En esta película ha habido como 11 empresas diferentes de efectos especiales digitales. Me refiero que quizás aquí tengamos también la respuesta de por qué algunas escenas lucen mejor y otras no lucen tan mejor, ¿vale? Porque también he de decir, en el lado positivo de la cuestión, que, y esto es otro spoiler, pero como estamos en zona spoiler, lo voy a decir, visitamos la dimensión espejo de nuevo en esta película. Y hay que reconocer que la parte de la película que transcurre en esta dimensión espejo es chapó, a nivel de efectos especiales, de dinamismo, esperemos, de locura, esperemos que en la película del Doctor Extraño realmente estos mismos generadores encargados de efectos especiales sean los que hagan, porque supongo que allí también tendremos la dimensión espejo en algún momento. Sí, además que ya pues en el capítulo inaugural de Doctor Extraño ya se lucía muy bien, y además casualmente con el señor Mikkelsen como adversario, que ahora ya se cambió de franquicia y se va a pelear con el Jude Law este fin de semana con las varitas mágicas, pues ahí también le sacaron un gran partido. Me refiero que era uno de los puntos fuertes de la película, que recordemos, son unos efectos especiales en los que los planos de la realidad se doblan, se giran y se superponen, ¿no? Y que es un poco como los efectos especiales de Inception del señor Nolan, ¿no? Un poco de ese rollo, pero más a saco todavía y más desarrollados, ¿no? Me refiero que como efectos son de los que molan y los que te quedas ahí, ¡oh! Así mola ir al cine, ¿no? Bueno, eso. Y luego también quería comentar al respecto de los efectos especiales esa flipada, por llamarlo de forma cariñosa, con la renovación de la Estatua de la Libertad, que también tiene que ver con los efectos especiales, porque claro, en la película de Spider 3, pues parece ser que al alcalde de New York se le ha ocurrido hacer una especie de reforma en la Estatua de la Libertad. No vamos a decir de qué forma, porque hay que... Quizás a ver, eso sí que vuelva a descubrirlo, aunque sea para mal. Yo voy a decir que es un guiño a un personaje que... Sí, querido. Muy, muy querido por algún sinaudencero en especial, no voy a decir por quién. Y es un guiño que luego además tiene su importancia en la batalla final. Pues sí, porque hombre, pues claro que tiene. Parte de la batalla final transcurre en esa Estatua de la Libertad en obras. Yo creo que aquí Marvel se tiene que enfrentar con el problema que va a tener a la larga, que ya es haber quemado a alguno de sus personajes, siendo estos los personajes principales, que ya veremos si los vuelven a explotar con otras ramificaciones, con otros multiversos, etcétera. Y entonces, bueno, pues este es un homenaje a un personaje muy querido y que, aunque ahora ha cogido una senda con un sucesor, yo no sé si esta senda va a ser tan exitosa como el personaje en sí. Yo creo que no, pero bueno. Bueno, el multiverso está ahí, esperando ideas, porque es el multiverso, es como el comodín de los guionistas al final. Hombre, hombre. Entonces, hombre, pues bueno, depende de cómo te estrujes el cerebro, pues le sacarás mayor o menor partida a esa idea en la que se puede meter todo, como es el multiverso, ¿no? Y aparte, es que no lo voy a decir, pero es que la flipada de esta reforma de la Estatua de la Libertad está errada, porque lo más normal hubiera sido que hubieran hecho la reforma en la otra mano de la estatua. Sí, pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan en las películas. Se tendría que haber sustituido el libro y no la antorcha. Eso es, esa es la cuestión. Bueno, en cualquier caso, es otra de las partes en las que los guionistas, pues, tomaron más droga que en otras sesiones de las reuniones que tuvieron para hacer el guión. Volvió el LSD. Exacto, el LSD, no sé qué volvió ahí, pero bueno, o la drogaína colombiana, yo qué sé. La cuestión es que, claro, aunque evidentemente es un lugar emblemático para hacer la parte final de una historia, y más una historia tan neoyorquina como es esta Spider-Man 3 No Way Home, pues, joder, quizás se les podría haber ocurrido alguna cosita más. Pero bueno, yo qué sé, es lo que tenemos y con eso pues hemos estado ahí un poco pues gastando parte de nuestro tiempo de la vida, ¿no? Viendo esos 148 minutos, que lo tengo apuntado ahí para poderlo decir exactamente, que dura esta epopeya arácnida y que joder, yo he de decir, aunque después de todo lo que hemos dicho parece que va a sonar a broma, que, a ver, que entretenerme me ha entretenido, que me refiero que a pesar de todas estas puntas y faltas que le hemos sacado, la película, pues como hay un factor humano que tiene un peso bastante importante, pues yo creo que salva todo lo demás. Me refiero que, con esto, el Peter Holland, a.k.a. Tom Holland, el actor, a pesar de que lo enmarcan y lo encuadran en un perfil de personaje muy concreto, adolescente y tal, como actor es muy maduro, se las ve y se las desea en unos cuantos puntos de la trama. Para sacar a flote el personaje a pesar del guión que tiene, sí señor. Y responde muy bien, o sea, me refiero que chapó por el Holland también por dar el callo ahí. Y luego, pues eso, que hay algunos adversarios, algunos detalles, algunas cosas que le ayudan un poco también pues a que no sea un naufragio completo esto. O sea, tampoco penséis que es una película que no se puede ver y que la vais a aborrecer. No es así tampoco. Pero puestos en este es punto. Es una película que podría haber derroche, claro, que podría haber dado muchísimo más de lo que ha dado. Podría haber dado el doble de lo que ha dado. Y más cuando, o sea, es que estamos en lo de siempre. O sea, la gente coge y cuando ve algo empieza a promover un hype desmedido y, claro, y a decir que es todo el multiverso y que es lo mejor y que, bueno, es lo más mejor. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues no sé si es que hay gente con muy fácil conformar o... Bueno, y a veces al revés, o sea, a veces cogen y se cargan algo sin piedad, simplemente porque por alguna razón no acaba de entrar y también son cosas que a lo mejor pues tienen su aprovechamiento, o sea que... No os fiéis de las opiniones de los demás, ni siquiera de las nuestras. Exacto. Eso es el mejor consejo que vais a oír, a escuchar hoy. Porque estamos condicionados y además nos hemos leído unos cuantos tebeos del Spider-Man, sin el acento inglés. Sí, y, para nosotros era Spider-Man. Y sabemos bastante del tema. Otra cosa es que... pues eso, los tiempos cambien, las opiniones cambien y los gustos también, vete tú a saber. Pero bueno, yo me quedo con cositas, con detalles de la peli que me han gustado mucho. Por ejemplo, y esto es otro pequeño spoiler, tapaos otra vez las orejas si no lo queréis saber. Y es que tenemos en toda esta función tan coral, tenemos a Matt Murdock, que me hizo mogollón de ilusión volverlo a ver dentro de un argumento Marvel. Además, repescado por el actor que lo interpretó en la serie de Netflix. Exacto. Sí, por sí, Charlie sí. Cox, creo sí, recordar sí. que es el nombre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y claro, esto abre puertas, Jordi. Yo es que me emociono con estas cosas porque digo, a ver si es verdad que lo van a recuperar, ya que dio tan buen rédito en su parte, digamos, serial. Pues yo qué sé, no te digo que tenga otra peli protagonista, porque ya la tuvo y fue con otro actor hace años y fue un poco fracaso, pero... Se ha hablado sobre eso porque Netflix ya ha perdido los derechos sobre todas estas series que hizo. Ya. Y las ha cogido Disney y las ha metido en su plataforma. Vale. Borrando los logos de Netflix, también se ha de decir. Lo cual no está bien porque las produjo Netflix en su día. Sí. Pero bueno. Y se dice que puede haber continuidad para alguno de estos justicieros de Hell's Kitchen. Callejeros. Sí, sí, señor. Del New York nocturno. Pues, pues ojalá, tío. Porque... No sé si este, vamos a decir, cameo de Charlie Cox puede ir en esa línea. O simplemente es eso, un guiño para que flipaos como decir yo se ilusionen. También que hay escena postcréditos, también con un cameo sí. de otro actor que interpreta a otro personaje muy cercano a Spider-Man. Y que no es Tom Holland, es otro Tom. Hostia, es que dices mucho, tío. No, puede ser Tom Sawyer. Sí, sí, Tom Sawyer que, bueno, en fin, vale. O Tom Hiddleston, o sí, yo vale. que sé, X. No digas nada más, no digas nada más. Bueno, lo que sí que es verdad es que esa escena... post créditos que hay en No Way Home, pues tiene que ver también con las continuaciones que puede haber después de dentro del universo Marvel y aparte integrando pues a algunos flecos de la franquicia que habían quedado por ahí sueltos, ¿no? Sí, además dos flecos concretamente que han sido dos fracasos. Sí, así es la cosa, pero así bueno, es la cosa. Pero bueno, yo qué sé, igual lo que hay que hacer es acabar de juntarlos, ¿no? Para bueno, que acabe de cuajar eso. Veremos. Como en los cómics, que en los cómics nunca han estado separados y en las películas sí. Entonces, sí, bueno. Una simbiosis, vamos a dejarlo ahí. Una simbiosis y una armonía. El multiverso armonioso, que es lo que nos espera con las futuras entregas del MCU. Yo no sé si nos queda algo en el tintero porque nos acercamos no un poco a la hora. Sí, tampoco, estamos ya rozando Rozamos, todavía nos cabe algún minutillo, pero me refiero que deberíamos igual pensar en si se nos ha quedado algo porque yo qué sé. A ver, para mí es una película pasable dentro de la decepción. O sea, yo es una sí. película de la que esperaba bastante más y a pesar que ha habido algún momento... que me ha gustado por precisamente por el elenco que se ha conseguido reunir y porque cuando explotan el factor nostalgia, pues la gente que hemos vivido toda esa época y toda esa evolución desde la película de Raimi, pues te tocan un poco la piececilla y para eso lo hacen y no lo claro. puedes evitar. Pero dicho esto, me parece que a nivel de guión es un despropósito. Sí. Y es una pena. Yo es que incluso pienso, o sea, y lo he estado reflexionando estos últimos días, que incluso sin desmerecer, o sea, me parece que es mejor, si la pongo en la balanza, Far From Home, que es la segunda, que no esta, que tiene más mimbres, más... supuestamente invitados especiales, al menos está mejor estructurada. Claro. Y no tiene tanto patillerismo. Porque aquí, o sea, que dejes, que abras la puerta del multiverso, sí. no te da patente de corso para hacer lo que te dé la gana. Exacto. Quizás sea eso. Pero bueno, y bueno, volvemos a 2 horas y media de película. Sí, señor. O sea, aquí ya los 90 minutos han pasado la historia. No, y aparte eso de me la veo en un ratico antes de irme a dormir. No. O sea, si la ves, trasnochas y te jodes. Y al día siguiente te vas con sueño a currar, que lo sepas. A no ser que la veas en fin de semana. Sí, señor. Pero bueno, pues joder, que ya iremos viendo. Sí. Porque además, al menos mi copia de No Way Home... Lo que había después de los créditos finales, los que tienen la letra blanca con el fondo negro, era un tráiler. No sé si en tu copia la misma. Es también esto, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues que no hay una segunda escena post-créditos, sino que ya directamente te meten el tráiler de lo que será pues la siguiente película vinculada... Sí, a la de Doctor Extraño, se puede decir, ya no es ningún secreto. No es un secreto, pues bueno, que sepáis que quien llegue hasta el final o pase las letras con el fast forward... No va a encontrar una segunda escena post-créditos, sino directamente el tráiler de bastante expositivo de lo que va a ser por sí mismo este nuevo capítulo de película. No me lo corté. Porque yo los trailers no quiero verlos. Ya, pues que sepas que... Me obligan en el cine porque no puedo hacer nada. No. Exacto. Voy a taparme los oídos y cerrar los ojos como un memo. Pero si puedo evitarlos, los evito. Pues yo como la empecé a ver la escena de la primera que hay en el tráiler y pensaba que era... Una escena post-créditos, te lo tragaste. Igual, me lo empecé a ver y dije, hostia, pues si esto es un tráiler. Pues me he tragado el tráiler. Claro, pues pero ya iba por la mitad del tráiler y ya dije, ya he visto la mitad, ya qué más me da verme la otra mitad. No, ya me sé la película entera, pero bueno. Con esto simplemente quería decir que es que si sois capaces de ver o de llegar a este punto de No Way Home en la parte final del metraje, pues que vais a encontrar, yo al menos he encontrado algo de lo que estaba esperando para esta nueva entrega de Doctor Extraño. No sé luego cómo será, pero a priori, con el tráiler, me ha abierto el apetito y más después de haber visto lo que he visto. Entonces, bueno, no sé. Igual también, para mi gusto, enseña demasiadas cosas, también os lo digo, por si acaso... Como la mayoría de trailers, por si acaso llegáis hasta el final de del archivo, del documento, del visionado... Y joder, pues eso que enseña, pues es nutritivo y apetece y te pone ahí. Y entronca en parte con el What If. Ahí lo dejo. O sea, va en la dirección del What If. Entonces, como que... Bueno. Da buena sensación. Pero bueno, ya veremos a ver en qué acaba quedando la jugada hasta que no la veamos en película completa. Se abre completa. Una puerta a la esperanza, esperemos que no nos la cierren en las narices. Exacto. Y se vea una Wanda, pues ahí dando el callo en primera línea. Wanda ya en el final de su serie ya se vio que estaba desatada. Por eso. Y por eso yo esperaba grandes cosas de Wanda y Strange juntos. Juntos. Pues yo espero que esa alianza, esa imbricación, esa simbiosis de nuevo de esta segunda escena post-créditos rollo tráiler, que y no sobre es más todo que un tráiler, están rodeados de adolescentes. Exacto. Y le pueden dar una entonación pues un poco más de adulto. Y madura, sí. Bueno, nos vamos a marchar. Sí, señor. Y yo, hay una cosa que me ha encantado de Spider-Man 3 No Way Home. Y es algo que me parece maravilloso, y es que tiene unos créditos finales, los de que hay justo cuando se acaba la última escena, los créditos al uso, los que son con sustancia, que me han parecido maravillosos. O sea, hay una animación, unos créditos animados, que también ha habido en otras entregas de la saga, del Spider-Man, pero aquí como que han captado incluso mejor que la propia película el concepto del multiverso. Y me ha parecido como muy graciosa, muy sentida, como créditos finales. Y aparte, joder, pues que merecía la pena haber visto 148 minutos de película para ver esta maravilla de créditos. Y además... Iban acompañados de una música. Iban acompañados de una música, por favor, ¿qué música? Es la música, spoiler, que vamos a usar para despedir el programa. Y es una canción del grupo de La Soul, un grupo de rap neoyorquino, de pura cepa, míticos de la New School de principios de los 90 y de finales de los 80. Ya se utilizaba en esa época el concepto real de New School dentro del ámbito musical y del hip hop. Y, joder, ponen The Magic Number, que además es una letra que tiene bastante que ver con lo que hemos visto conceptualmente en la película, con estos tres Spider-Mans que han venido de diferentes lugares, ¿no? Entonces, como que yo no sabía que salía esta canción, Jordi. Y entre la animación, que está guapa, y la canción, que es un temón, yo, a ver, esta la tengo en 7 pulgadas en mi colección, ¿vale? Que lo sepáis. Pero claro, esta canción también, aparte, y perdonad la chapa, pero es que soy hip hopero, es de 1989 y se conserva que la oyes y dices, hostia, podría ser... Qué bien envejecido, de hace, ¿no?, 4 días. O sea, claro, me refiero que si no supieras qué son ellos y qué es esa canción, dices, hostia, pues esto va para adelante, esto peta. Entonces entiendo que tanto esta canción de Magic Number como el primer álbum de De La Soul, sin desmerecer los siguientes, que es el álbum que sacaron en 1989, Three Feet Height and Rising, que es además un título bastante irónico y bastante cómico, ¿no? Que son 3 pies de alto y creciendo, ¿no? Es el título. Pues además, joder, pues que le ha pasado ya una añada por encima de todos los tipos y la canción pues se sigue aguantando, que quiero pensar que todo el álbum, y que la vamos a usar para despedirnos. Simplemente decir también que si sois usuarios, usuarias de plataformas digitales con sistemas de estos de streaming y tal, si buscáis el primer álbum, no sé si los siguientes, de De La Soul, quizás no tengáis éxito encontrándolo, porque originalmente el primer álbum de De La Soul era como un álbum a efectos conceptuales de Public Enemy, que tiene cientos de miles de sampleos dentro. Entonces, como De La Soul ha estado peleándose judicialmente con su sello de entonces, quizás todavía no se han limpiado o aclarado algunos derechos de algunos sampleos que hay en ese álbum y por eso no aparece. Disculpad la chapa de nuevo también. Pero que sepáis que, por ejemplo, en YouTube, al menos a nivel temas individuales, sí que la vais a poder encontrar, esta música de La Soul. Y quería aclararlo esto porque quizás alguien va a decir, hostia, yo me voy a leer a mi famosa plataforma Spotify, o la de otro, la del Amazon Primo, la que sea. No sale. Pues no sale por esto, que lo sepáis, que a veces las plataformas no son infalibles y cuando el robot dice que los derechos no están resueltos, pues no sale y no te deja poner los temas. Así que, dicho esto, Jordi, nos marchamos con De La Soul y con el número mágico de Magic Number. Muy bien, pues Valar Morghulis. Motherfuckers del multiverso, a ver si os encontráis con vuestros yos de otras líneas temporales. That's a magic number. Yes, it is. It's the magic number. Somewhere in this hip-hop soul community was born 3, Mace, Dub, and me, and that's a magic number. What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing 3 parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap, so you're out of order. Stop looking, listen to the phrase and Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A tri-camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all and y'all can bet that the action's not a trick, but showing up a function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of 3, and that's a magic number. 3. This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine, and 3 out of every darn time, the effect is, where the daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my 1 and 2, where would there be my 3? Mace Posse me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls before style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dub and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. 3. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of 1. Speakers of soul say it's time to shout. 3 forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number. Now you may try to subtract it,